12 y 7 minutos, arrancamos en este espacio de tertulia con esta sintonía, un espacio que antes pues se ubicaba, ¿no?, en el espacio de la tarde, ese cafelito. Ahora ya en esta hora, que no es mucho de café, es más de fogones, ¿no?, y de estar preparando ya la comida, ¿no?, a lo que tiene que oler cada casa ya en el municipio, también en esta jornada de miércoles 17 de enero. Nosotros que nos vamos a poner en marcha un espacio que es de participación ciudadana en el 607-488-775. Podéis proponer temas, dejarnos vuestras opiniones y nosotros pues las comentamos y las valoran nuestros colaboradores que hoy también nos acompañan aquí en el estudio de Radio Brique, Javier Salguero. Javier, buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. Y Javier Cabeza, Javier, buenas tardes. ¿Sois de buenos días o buenas tardes a partir de las 12? Yo soy de buenos días, pero me adapto, soy respetuoso. Yo soy de los que, si tú trabajas por la mañana... Trabaja por la mañana hasta las 2 o las 3. Hasta que no estés comido, no dices que trabajas por la tarde. Uno que trabaje a partir de las 12 de la mañana, dice, yo trabajo por la tarde, empiezo a trabajar por la tarde, no dice por la mañana. Mi abuela, que hoy cumpliría 99 años, por cierto, fíjate qué casualidad, la vamos a recordar hoy, que decía que hasta que no comemos no es buenas tardes. Yo soy del mismo criterio, pero también soy respetuoso y me parece una disonancia que... siempre digáis buenos días, buenas tardes. Va todo relacionado, porque iba a decir lo mismo que nosotros. Antiguamente se decía, hasta que no comías no era buenas tardes, pero como ya estamos con un sistema más a lo occidental, que a mediodía ya están comiendo, a mediodía lo que son las 12 están comiendo, nosotros retrasamos más, y entonces el horario que se antepone, buenos días por ese horario que se establece a las 12 del mediodía, el mediodía. Y de hecho, hasta incluso por salud recomiendan el que se adelanten las horas de, sobre todo de la cena, ¿no? En Europa, en media Europa se echan las manos a la cabeza porque cenemos aquí a las 10 de la noche y demás. Pero a nosotros nos va bien, ¿eh? Porque después de Japón somos España el país con el índice de vida más alto de todo el mundo, entonces no nos va muy peor. Creo yo que los que tienen que cambiar son ellos. Bueno, tampoco sabemos cómo evolucionará en un futuro. Bueno, porque, de futuro ya hablaremos en el futuro, Javier. Porque yo estoy hablando de los datos reales. Sí, pero que los que llegan a 80, 90, a 100 años... De otras generaciones. Son gente que son de otras generaciones que no se estaban con el móvil o con la televisión hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Sino que en cuanto anochecía y poco más... Hombre, y también, si me apure, se quedaba viendo la tele hasta las 12 que ponía la carta ajuste. También había que acostarse. Influye, no es un solo factor, influyen muchas cosas. También el sol. Dice que los nórdicos son muy depresivos también porque no tienen tantas horas de sol como nosotros. Nosotros, dice, ayer un dato que salía en la radio, tenemos 300 días de sol al año en Andalucía. Claro, que no te tienes que ir a los países nórdicos, vete a País Vasco, vete a Galicia. Son gente que son más depresivas, hay más índices de suicidio, hay más... Es que al final influye el clima mediterráneo, y España es que estamos en un sitio privilegiado. ¿Para qué vamos a decir? Aunque muchas veces a muchos les cueste trabajo reconocerlo y lo denoten tanto, pero España estamos en un país privilegiado y con un índice de vida que ahora no ha superado Japón, porque estuvimos incluso a la cabeza, nos ha superado otra vez Japón por lo de la pandemia, que bajó un poco el índice de... Yo creí que habían dejado de suicidarse los japoneses. No, Japón también se suicidan, pero... porque los japoneses, lo que le va a la ratio es los que solo suicidan. También es un país con mucho... Pero yo me tengo que fiar de lo que nos dicen los expertos. Y según nos dicen los expertos, dice que hemos bajado con respecto a Japón, que estábamos nosotros como esperanza de vida entre los primeros, por el tema de la pandemia, que azotó bastante fuerte a España y que murió gente joven, murió, entonces bajó lo que es la esperanza de vida. Hay una pregunta así tonta, ¿sois cocinilla vosotros? Hombre, algo se hace. Sí. Algo se hace. Javier. Yo tengo que preparar la comida, de ahí hacer cocinilla. O sea, que eres cocinilla forzoso, ¿no? En fin, hay una diferencia. Algo se hace, hombre. Bueno, pues temas que vamos a abordar en el día de hoy, temas que también nos puedes proponer, como siempre, en el teléfono de WhatsApp y en los números habituales, el 2004 y el 2155, temas como, bueno, si os parece, empezamos de lo local y nos vamos a lo nacional. ¿Qué ha sido noticia esta semana a nivel local? Pues, por ejemplo... hemos conocido que la próxima semana van a comenzar las negociaciones en torno al nuevo convenio colectivo de la piel, un convenio que estaba o cumplía en 2022, se prorrogó hasta 2023 y ya el pasado año se denunciaba, ¿no?, por parte de los sindicatos para comenzar a negociar uno nuevo. Sindicato, UGT y Comisiones Obreras, que ya se han citado con la patronal para la constitución de la mesa negociadora, que es lo primero que va a pasar la semana que viene, y se fijará el calendario de reuniones. Va a ser o el martes 23 o el miércoles 24, seguramente también en la sede de Movex. Ya los sindicatos tienen sus respectivas plataformas de propuestas que van a poner en común y a partir de la semana que viene se sienta, ¿no?, o se establece esa mesa que va a estar integrada por 13 delegados sindicales, mayoría de UGT y representantes de los dos sindicatos y Asopiel, también asesores de ambas partes. Dicen los sindicatos que ya tienen sus respectivas propuestas. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por las propuestas que se deberían de plantear o qué consideráis importante en torno a este inicio de conversaciones, ¿no?, de negociación? Yo ahí le voy a ceder la palabra al marroquinero, que es el que puede hablar con fundamento, porque lo que yo tengo poco conocimiento de en qué situación está y poco conocimiento de las necesidades reales de los trabajadores de la marroquinería. Por tanto, le cedo la palabra con tertulia. No he estado al tanto no estoy en las plataformas, por lo tanto no tampoco tengo conocimiento de lo que le han planteado los marroquineros. Yo creo que lo que le habrán planteado seguramente serán lo de que ya lo comentamos en otra ocasión, lo de el incremento por encima del IPC para no perder poder adquisitivo. Se plantean también los horarios, creo que planteaban el tema de los horarios, de incluir lo que es el desayuno en el horario laboral también y no tener que echar los 20 minutos que se echen en la jornada intensiva. Lo que reclaman, por lo visto, era que los 20 minutos que hay que recuperar después y salir, en vez de salir a las 3, salen a las 3 y 20, pues que se incluya en lo que es el horario de trabajo. Y otra de las reivindicaciones también era la conciliación laboral para lo que es la conciliación familiar con respecto a la incorporación de lo que es un horario más flexible para, creo que son las reivindicaciones que dieron a conocer en su momento las distintas plataformas. Ya no sé cómo se han reunido, si UGT por un lado y comisión por otra. Creo que esas fueron las reivindicaciones, nada a cogetar a ese tipo de reivindicaciones, todo lo que sean mejoras para lo que es el sector de la marroquinería, bienvenido sea, porque en definitiva nos beneficiamos todos y va en beneficio de lo que la calidad de vida de los trabajadores, que en cierto modo son una profesión que está poco valorada, en el sentido de que es una profesión casi artesanal. Si se tuviera que valorar lo que es un artesano, pues no estaría pagado nunca lo que hace un artesano de la piel con lo que hacemos. Lo que pasa es que estamos en una sociedad de mercado y la artesanía no se paga como se debería de pagar. Pero dicho lo cual, decir que todas las mejoras que sean beneficios para los trabajadores, y ellos han tenido sus reuniones respectivas con los distintos sindicatos y le van a plantear eso a la patronal, yo creo que son medidas que no son descabelladas, que pueden ser fácilmente asumibles, porque no están pidiendo nada que no sea razonable. Sobre todo va más por lo social, aunque claro, las mejoras sociales al final la empresa lo ve como económico, ¿no? Al final, ¿no?, lo que supone un coste para la empresa, ¿no? Todo claro, porque la hora que tú pierdes, cuando hablamos de conciliación familiar, pues dice, la hora que se pierde, pues dejas de trabajar, de producir. Es una hora que dejas de producir, pero los costes tienen que ser asumidos así, de esa manera, porque Ubrique siempre ha sido un pueblo que lo que es la conciliación, la incorporación de la mujer en el trabajo, siempre ha estado, casi siempre históricamente, porque siempre la mujer ha estado. Pero además no solamente ha trabajado en las petacas, sino además ha llevado lo que es la casa, lo que es los niños, lo que era todo. Pues creo que es justo reconocer que esa conciliación por lo menos tengan parte de, aunque nos refiramos solamente a la mujer, también puede conciliar el hombre. No vayamos a hacer, porque no vayan a tachar de machista también, que también el hombre puede ir a recoger al niño, puede ir a plantear la comida, puede, etcétera, etcétera. Creo que esas mejoras son conquistas sociales que tenemos que ir avanzando en estas sociedades de bienestar social, valga la redundancia, en esas mejoras sociales no podemos retroceder. No, que iba a decir... Nada que objetar. No, que hablaba de la reducción de horario y evidentemente es que la reducción de horario implica un sobrecoste importante para las empresas, que entiendo que es relativo eso también de que la artesanía no está valorada. Lo que no está valorado es el trabajo de la artesanía. Después la mitad de los bolsos que se hacen en Ubrique se venden por 500 euros, por eso que es mucho más de lo de la parte proporcional que pudiera corresponder al trabajador. Es decir, depende, evidentemente también depende de la marca, depende de la empresa que lo produzca, pero que no hay una relación directa entre la valoración que se hace del trabajo de eso y la valoración que se hace del producto que genera el trabajador. Es decir, el producto que genera el trabajador se valora mucho y en algunos casos se paga mucho por la adquisición y, sin embargo, el trabajo que hace el marroquinero para producir ese bolso o esa cartera no tiene la compensación equivalente. Pero eso es, Javier, en todos los sectores, porque los agricultores también se quejan de lo mismo, que los intermediarios, en definitiva, son los que se llevan la gran tajada, porque tú ves que y yo conozco lo que es la agricultura, porque, aunque quieras que no, a pequeña escala, produzco bienes de consumo para mi autoconsumo, sé lo sacrificado que es la agricultura y el trabajo que lleva, y sin embargo el agricultor es el que menos se lleva, porque ves precios irrisorios, dices tú, ¿cómo pueden plantear que se están planteando, incluso plantaciones que se están dejando de recoger porque no le viene, no le sale a cuenta recogerla porque tienen que pagar más de lo que el costo que le paga? Por eso te digo que es en casi todos los sectores se quejan de eso, que el que produce es el que menos parte se lleva, que los intermediarios, ya sea las líneas de distribución o ya en las grandes superficies, son los que se llevan la gran tajada de lo que es. Lo único que pasa es que aunque la agricultura sea un trabajo manual como la artesanía, hay una clara diferencia. Para poner paralelismo, en la industria se sabe la parte del coche, los costes que tiene la empresa y lo que reciben los trabajadores, que suelen ser bastante más que eso, porque un coche hecho es un coche hecho y vale lo que vale. Sí, y en la marroquinería pasa lo mismo. Es decir, un bolso hecho es un bolso hecho y lo puedes llevar a la parte del mundo que te dé la gana y le puedes dar tres vueltas al mundo que el bolso va a seguir siendo el mismo bolso. Tú no puedes hacer lo mismo con los productos de la agricultura. Que actualmente no es tan real y eso lleva una deriva histórica. Es decir, en su tiempo la fruta se recogía cuando estaba para comerse. Entonces cuando estaba para comerse estaba madura y si no se vendía en un plazo X, el que vendía la fruta se quedaba sin el dinero y se quedaba así. A lo mejor compraba 50 kilos de no sé qué y vendía nada más que 20 y se le estropeaban 20 y entonces eso había que compensarlo. Es verdad que actualmente ya no es así, hay cámaras frigoríficas, la fruta se coge sin madurar y un montón de historias. Pero el origen de la agricultura es que no es un producto estable, por así decirlo. Sin embargo, la marroquinería es tan estable como el producto industrial. Tú haces una cosa, un bolso, y salvo que bueno, lo metas en un contenedor y lo tengas seis meses dando vueltas por el mar, que se ponga a estropear los herrajes, algo yo que sea, alguna cosa rara de esas, en condiciones normales, el producto va a tener el mismo valor en el momento en que se produce que 6 meses después. Sin embargo, tú, una fruta no tiene el mismo valor en el momento que se produce 6 meses después. Pero, 6 meses yo después. Yo no me refiero a equiparar, no me refiero a equiparar, Tajillo, por donde no quería ir yo, a equiparar lo que es la agricultura y la artesanía, sino que en casi todos los sectores lo que se quejan principalmente es que el que produce el bien, ya sea un bien fungible, un bien material, un bien imperecedero, etcétera, es el que menos se lleva, porque tú estás planteando lo de las frutas, pero vamos a poner un tema candente y de actualidad, el del aceite. Tú produces una cantidad de aceituna dependiendo de la climatología, pero tú sabes los kilos que tiene, y a ti te pagan la aceituna a precios irrisorios. Y después ves en los grandes supermercados, como hemos estado viendo, precios del litro de aceite de oliva a 10 euros. Cuando se lo están pagando a céntimos lo que es el kilo de aceituna. A céntimos. Y con la naranja pasa ahí dentro lo mismo. Hay plantaciones de naranja que en Valencia están dejándole de cogerlo. Y lo vemos en los medios de comunicación porque no le renta. Yo lo que me refería era eso. Que siempre, vamos a poner un refrán, vamos a tirar de refranero, que siempre se parte la cuerda por lo más endeble, que es el trabajador, es el que produce, es lo que me quería yo a referir. Ahora, equiparar la marroquinería con la agricultura, nunca más lejos de la realidad de lo que yo quería, sino el ejemplo que yo te quería plantear. Bueno, ya que estábamos hablando, y vamos a ir de lo local a lo nacional, pero ya que estamos hablando de economía, bueno, dice un oyente, dice, ¿cómo pueden plantear los sindicatos algo sin haber consultado nada a los delegados y menos a los trabajadores? Yo no sé si el... No sé tampoco cómo son. Yo no sé si el comunicante es delegado. O si sabe o lo si, que sabe o lo que... Si sabe o no sabe, yo entiendo... Entiendo que se ha consultado o se ha testeado, ¿no?, un poco la opinión de la gente. Es verdad que cuando se firma un convenio hay una parte que puede ser lo que la gente le guste o no, y otra cosa es otras cosas que los sindicatos a otros niveles sí pueden conocer, como es los números macros del sector, cuando está generando el sector, qué ganancias está teniendo, que eso, que puedan afectar a lo que se puede exigir o no se puede exigir a los empresarios. Y otra cosa que no se haya, pues yo entiendo que si, vamos, me sorprendería y me parecería extraño que no hubiera consultado, porque entiendo que quienes están también, por otra parte, discutiendo el convenio o negociando el convenio, entiendo que tienen relación directa con la marroquinería, y con que solo fuera porque están en una fábrica y hablan con sus compañeros, tienen que saber cuando menos la demanda o las inquietudes de los que trabajan en su empresa, cuando menos. Claro, por eso entiendo, pero que este oyente sabrá algo que nosotros no conocemos, claro, porque dábamos por hecho, ¿no? Claro, pero yo quedaba por supuesto eso, porque anteriormente en otro programa que hemos hablado con anterioridad nos dijeron que se estaban reuniendo las plataformas, entonces dábamos por supuesto que las plataformas que estaban reuniéndose con los delegados sindicales y demás. Y que los delegados sindicales son el reflejo de los que son los trabajadores, o por lo menos representan a los trabajadores. Ahora, si no ha sido así y algún delegado sindical no ha tomado parecer a los trabajadores, o los delegados sindicales no se lo han trasladado a los sindicatos, lo desconocemos completamente, porque no estamos en el proceso, intrínsecamente, lo que es el proceso de negociación que se ha llevado a cabo, en el proceso de propuesta. Ahora viene la negociación, no sabemos cómo lo han establecido, pero normalmente el canal habitual es ese. El delegado sindical se reúne con los trabajadores. Los trabajadores le trasladan las propuestas a los delegados sindicales, los delegados sindicales se las trasladan a los sindicatos en las plataformas que se han reunido. Creo que es el procedimiento. Y que los portavoces de sindicatos que han hablado aquí en esta emisora, cuando se ha tratado el tema, han dicho exactamente eso, que los sindicatos se han reunido previamente antes con los delegados sindicales. Yo entiendo que debe ser así, pero no me atrevo tampoco. A valorar, porque lo desconozco. Mira, a lo mejor hay propuestas que no han sido trasladadas, también puede darse el caso. porque somos humanos y nos podemos equivocar, bueno, o nos podemos omitir. O ansias desestimadas, porque, claro, porque se ha hecho una valoración y resulta que alguien ha dicho que es que yo creo que hay que pedir X y quien sea mal, quien sea con más conocimiento y más posibilidad de valorar ha entendido que esa demanda era mejor no plantearla. O una apuesta en común, Javier, o han hecho una apuesta en común y han dicho, pues vamos a plantear la siguiente propuesta, esta la desechamos para otra oportunidad o para lo que sea. Estamos hablando de hipótesis. Sí, claro. Bueno, dice que no se ha consultado nada de los delegados y menos de los trabajadores, y los sindicatos sí dicen que han consultado con los delegados sindicales antes de trasladar estas propuestas. Dice otro oyente que un nombre para este espacio podría ser Los pollos nos comen, que siempre lo decía Antonio Moreno. Los pillos nos comen. Los pillos, no, que siempre lo decía Antonio Moreno. Bueno, pues decía que estábamos hablando de mejoras sociales y mejoras económicas, y otro tema, este ya a nivel nacional, que afecta a todo el país, tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo y Economía Social alcanzaba la pasada semana con los sindicatos. Bueno, mira, acaba de entrar un mensaje antes de irnos al otro. Vamos a dar carpetazo con esto. Dice, en Ubrique hay un problema. Muchos talleres clandestinos de pintar piezas y que bueno, pues no cumplen con las condiciones y demás, que los tienen escondidos, que no, bueno, pues no va por la, con la legalidad. Dice que la culpa debe ser de la culpa este oyente al empresario, que es el que le da trabajo. Decía que el Ministerio de Trabajo y Economía Social alcanzaba la pasada semana con los sindicatos el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional un 5% hasta los 1.134 euros al mes por 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Salía al hilo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y reclamaba que se incrementara el mínimo exento de tributación en el IRPF para que los trabajadores perciban el 100% del incremento del salario mínimo interprofesional. Hacienda contestaba, el gobierno contestaba, que es algo que siempre se viene haciendo, que se viene acompasando la subida del salario mínimo interprofesional con la subida de exención. Os voy a plantear, os planteo este asunto, y leí el otro día en Twitter a alguien que planteaba de que el salario mínimo interprofesional, no sé qué os parece, como curiosidad, como anécdota, o a lo mejor no tanto como anécdota, sino más que el salario mínimo interprofesional fuera un poco por regiones y no por al territorio nacional, porque el nivel de vida en una región no es igual a otra. Yo respecto al salario mínimo, ahí tengo un pequeño desfase de criterio. Uno no te concuerdas personal, tú solo, ¿no? Otro, no, es que hay, por ejemplo, hay un grupo de personas que, de trabajadores, que, por ejemplo, los trabajadores de hogar, que en realidad no están contratados por empresarios, y esa diferenciación no se hace. Hay una diferencia entre quien es un empresario y quien es simplemente un empleador. Es decir, mi padre tiene una persona contratada una serie de horas que la tiene dada de alta, y yo, mi padre no es un empresario, mi padre está jubilado. Y tiene el límite que tiene en su pensión, aunque se la suban con el IPC, da igual. Tiene el límite que tiene, y conforme suban el sueldo mínimo, él tiene e incrementa la parte correspondiente al trabajo que tiene. Entonces, ese es un matiz que no es el regional, pero que también entiendo que habría que valorar. El regional no estoy tan de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Hombre, porque eso hace que las diferencias entre regiones se acompasen y se igualen. Porque si dejamos que sigan yendo cada uno por un lado, pues acabará el sueldo mínimo interprofesional siendo en Cataluña de 1.500 euros y en Andalucía de 700 o 800. Y preferible que sea de 1.000 o 1.200 en todos lados y no con diferencia según la zona. Yo lo del IRPF es que me parece de libro, evidente que hay que hacerlo. Y no tengo tan claro que se haga siempre, sino que hasta ahora el mínimo a tributar estaba muy por debajo, muy por encima de lo que era el sueldo mínimo. En 15.000 euros estaba. Claro, entonces... O está. Entonces, el sueldo mínimo, el sueldo mínimo interprofesional, no entra, estaba por debajo de ese límite y, por tanto, no eso. ¿Qué pasa? Que afortunadamente, últimamente, y eso es uno de los haberes de este gobierno, se ha incrementado considerablemente el sueldo mínimo interprofesional. Y ya ha llegado a un punto en el que está a punto de rebasar ese mínimo que tributa, y por tanto es verdad que sería un poco heavy que el gobierno dijera no, que los empresarios o los empleadores paguen más, pero de lo que paguen de más yo me voy a quedar con la mitad, para trabajar solo la otra mitad, o un 60-40, vamos, no sé exactamente. Hombre, yo entiendo que evidentemente el mínimo a tributar tiene que estar por encima de lo que se considere que es el sueldo mínimo interprofesional. Y en ese sentido, pues, me parece muy bien. Ahora, el gobierno no ha acordado nada con los sindicatos. Entre otras cosas, porque el sueldo mínimo interprofesional está así porque el gobierno lo ha decidido, punto. Es una competencia del gobierno. No afecta en absoluto ningún tipo de negociaciones. Él, con sus competencias, puede decidir ejercerlas directamente o puede decidir intentar poner de acuerdo a los empresarios y a los sindicatos para llegar a un consenso, o puede decidir voy a pasar de los empresarios para quedar muy bien y de que solo sea de acuerdo con los sindicatos. Pero es criterio del gobierno. Igual que criterio del gobierno, subí un 5, igual que podía haber sido subí un 10. Es decir, es que el gobierno es el que tiene que hacerlo y pone lo que considera. ¿Que eso va a venir bien o no va a venir bien? Pues hay economistas de macroeconomía, porque eso es lo que afecta a esto, que dicen una cosa y otros que dicen la contraria, con lo cual si ni los propios economistas se ponen de acuerdo, menos nos vamos a aclarar nosotros sobre las repercusiones que pueda tener una subida excesiva en el... Lo cierto y lo fijo es que, como dice Javier, es una potestad que tiene atribuida el gobierno, pero no deja de ser chocante que después hablen de diálogo social y que se ponen de acuerdo. Había sobre la mesa un planteamiento, partimos de la base. Los empresarios planteaban un 3% de subida y los sindicatos planteaban un 4%. Y ahora no hay acuerdo entre ambas partes. Y ahora el gobierno debe decir, vamos a un término medio o vamos a intentar contentar a todas las partes. Pues no, yo ni un 3 ni un 4, yo un 5 porque soy más chulo que ustedes. Y como yo no soy el que lo tiene que pagar, pues me da lo mismo que sea un 5 o un 10. Que sí, que está bien, que todo lo que sea, yo lo digo, que lo que sea mejora en el nivel de vida de los trabajadores, pues bienvenido sea. Yo no me voy a poner en contra. Ahora también hay que ponerse en el papel de la otra parte. En la otra parte, los pequeños y medianos trabajadores y autónomos están diciendo que eso reduce para ellos la posibilidad de contratar. Que cuando ellos en el salario mínimo se lo van incrementando, que estaba en torno al 800, me parece que era cuando inicialmente en el 2010, 800 y algo, y ahora está en 1200, que la capacidad de contratar de un pequeño y mediano empresario, y en este caso autónomos incluso, pues en vez de contratar a dos personas van a contratar una, que va en detrimento de la contratación, porque mientras más se encarezca lo que son los costes de lo que es la contratación, pues menos contratación, y más teniendo en cuenta que, aunque dice Javier, lo que los economistas no se ponen de acuerdo, pero los economistas no se ponen de acuerdo porque son economistas de parte. De parte están bien diferenciados y lo vemos en los medios de comunicación, quién es de uno y quién de otro. Lo que están diciendo los organismos internacionales, que sí nos tenemos que fiar, entre comillas, es que vamos a una reducción. Alemania, un 10% menos de producción en este año pasado. Ha caído lo que, y no nos equivoquemos, que Alemania es el motor de Europa, que vamos a recesión, que no podemos tirar tan alegremente. Están aconsejando la moderación en lo que es los salarios, la moderación en lo que es el gasto, que va a venir otra vez la troika comunitaria, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues, como somos más chulos que un ocho, pues vamos a incrementar gastos. Y digo que todos los que sean mejoras, bienvenido sea, pero que hay que ponerse en todas las posturas. No nos podemos poner siempre en la postura. Y Javier también ha sido empresa cuando era alcalde. A él, cuando le decían, vamos a subir un 20% en el ayuntamiento, decía, no, no, no, que tenemos que mirar por el dinero. Lo que le trasladaban también los empresarios era que la administración fuera la primera en cumplir lo del salario mínimo, porque la administración también la que se sarta muchas veces lo de cumplimiento del salario mínimo. Después, por otra parte, comentaba lo de regional. Yo creo que si ya eso se lo damos también a las comunidades autónomas, que puedan regular lo que es los salarios, vamos a crear unos desequilibrios que son ya más de lo que de los que ya hay, porque ya si en algunas comunidades hay sanidad de primera, en otras de segunda, en otras de tercera, en algunas comunidades hay carreteras de primera, de segunda y de tercera, estamos creando una España con unos desequilibrios dependiendo de la capacidad económica que tenga cada comunidad. Yo creo que una potestad que tiene atribuida en el gobierno, que es lo de poder regular, y lo de las haciendas todavía, que no sea competencia de las comunidades autónomas. Creo que eso debe de ser competencia del Estado, porque si ya le transferimos lo que es la hacienda a las comunidades autónomas, vamos a crear unos desequilibrios importantes, porque ya los hay. Como estamos hablando, que aquí hay españoles de primera, vamos a hablar no ya de comunidades, españoles de primera y españoles de segunda. Por desgracia es así, y cada vez la distancia es más importante. No nos equivoquemos también, que antes no, se me ha olvidado, España ya está por debajo del umbral, que es que estamos tirando con pólvora ajena. Comentaban los economistas también que nosotros ya estamos en disposición de pedir otra vez subvenciones como comunidad preferente, la Comunidad Económica Europea, porque la tasa de pobreza ha bajado, ha subido en España con respecto a lo que había anteriormente. Y eso es un dato incontestable. Estamos aquí que cada vez queremos gastar más, cada vez queremos gastar. Llegando al extremo que el presidente de gobierno tiene contratado a una maquilladora cobrando como un abogado del Estado, 55.000 euros al año. 55.000 años, pongamos el ejemplo, es que están tirando el dinero como no suyo, como tirando con pólvora ajena. Que no me parece de recibo que estemos con estas alaracas cuando los nubarrones, no los que hay aquí, que bienvenidos sean porque ha venido la lluvia, los nubarrones. Y el arco iris que ha salido. No son tan halagüeños. Y en cuanto a lo del IRPF, pues me parece perfecto que, como ha comentado, habéis comentado, que sea eso lo justo. Hombre, yo añadí una información y no hago valoración, a mí me da igual y lo hago precisamente con la tranquilidad de que yo sé lo que hago en mi casa y allá cada uno. Pero los datos en auxiliares de hogares, por ejemplo, en trabajadores de hogar, que es un régimen particular, por así decirlo, aunque tiene toda la... está prácticamente ya asimilado al general, o está asimilado ya, pero se siguen haciendo estadísticas aparte. O sea, los datos en España son de que en el 2017 había 422.591 trabajadores de hogar. A partir de ahí, aproximadamente, empieza a subirse el sueldo mínimo. ¿Consecuencia? Pues que en el 2018 pasan a ser 413.000, en el 2019 400, en el 2020 379, en el 2021 381, en el 2022 373.000. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte que está muy bien, pero hay una parte que hay que valorar y sopesar, es que cuando es el caso, sobre todo, que yo decía, de los que son empleadores, no empresarios, gente que tiene que contratar a alguien, pero no producen realmente nada. Pues el problema es que cuando no se puede pagar en eso, pues se llegan a acuerdos tácitos en el que pues hacen negro. Y ya está, porque no creo que haya menos gente trabajando en los domicilios de la gente. Yo creo que habrá más. Cada vez hay más gente con dependencia. Sin embargo, dado de alta, Hay menos. ¿Por qué? ¿Es casualidad de que la...? Porque podemos ver los de los años anteriores y desde el 2010 hasta el 2016 sube continuamente. Está de 293 a 295, a 350, a 422, 426, 428, 427... En el 17 pasa ya a 422, es decir, en la primera bajada, y a partir de ahí es lo que hemos leído antes. Es decir, hay distintas repercusiones y hay que sopesar muchas cosas. Yo entiendo que los del gobierno habrán sopesado todo y habrán hecho lo más conveniente. Pero es verdad que según estos datos hay casi 50.000 trabajadores, más los que se hayan... Era nuevo, que antes estaban contratados y ahora están sin contrato, con lo cual han perdido los derechos de pensión, de... y eso es así. Dice un oyente, plantea otro tema muy, muy interesante, otro subtema muy interesante dentro de todo esto que estamos hablando. Dice, con el tema del salario mínimo, ¿cómo es posible que la diferencia de sueldo de un oficial sea tan poca diferencia, se quede a tan poca diferencia del salario mínimo llevando 30 años de oficial? Es decir, vamos subiendo el salario mínimo, pero luego hay una cantidad de personas ahí, un poco por encima del salario mínimo, que al final se están quedando muy... Ese es un segundo problema que plantean los economistas, que es decir, hombre, yo es que vamos a hacer las cuentas de verdad. Yo en el 2015 estaba contento porque ganaba un 70% más que el salario mínimo. Pero es que yo, 7 años después, 8 años después, estoy cobrando un 15% más que el salario mínimo. Yo quiero seguir cobrando un 70, igual que dice, no, es que no pierde competitividad respecto al IPC y a eso. Pues yo, respecto a una referencia salarial que es común y general, que es el salario mínimo, quiero no perder dinero. Si yo antes ganaba el 60% del salario mínimo, ahora quiero seguir ganando el 60% del salario mínimo. Y claro, eso ya dispara la economía de una manera absolutamente bestial. Pero eso es así. Planteando el tema, Javier, que planteaba, pero también lo que comentaba yo con anterioridad también, lo de los autónomos también se quejan del mismo tema, que ellos no pueden ni siquiera en alguno de los casos, y a la vista está que se quejan lo de que son las organizaciones de autónomos, que los autónomos cada vez van a menos en lo que es en España, que no pueden asumir el coste porque como son empleadores, que no son grandes empresas, sino que a lo mejor tienen un pequeño comercio, ellos no pueden plantearse pagar lo que están pagando. Entonces han bajado considerablemente lo que decían que en torno a 30.000 desde... No me acuerdo la cifra exacta, no había dado un dato, y decían que habían bajado. Y lo que comenta lo de el oyente este, de lo de que parece lo que yo comentaba antes, que lo que es el trabajador, el artesano, y más en Ubrique, partimos de una base muy baja desde un inicio, y que no está valorado en la medida de lo que se debe de valorar un artesano, porque parece inaudito que esté ínfimamente, una cantidad ínfima con respecto al salario mínimo cuando lleva ya 30 años de profesión, pero es que partimos de un inicio muy bajo, muy bajo. Es cuestión de irlo planteando en los convenios colectivos, sería una medida que podían plantear en los convenios colectivos, lo de que se valorara más lo que es la cualificación de los trabajadores dependiendo de el grado de primera, de segunda o de tercera, que hubiera más diferencia o que hubiera se equiparara mejor. Y después lo que comentaba, yo tendería a equipararlo todo por lo alto, Javier, porque tú sabes cuál es el sistema. Si tú dices, es que el de primera cobra tres veces más. Al final tiene una fábrica en la que no hay nada más que un oficial de primera. El resto son de segunda. Se puede dar la posibilidad de que en vez de tenerte de primera, te tengan de tercera, siendo de primera. Claro. Eso es que la eso, pescadilla que pero se puede, te quiero pero decir que eso no es aquí, que eso es en todos lados. Eso es en todos lados, que no es aquí. Que aquí la pillería es el deporte nacional en España. La pillería es el deporte nacional. Claro. Y vamos a intentar. Pero lo que me vengo yo a referir, que se valore más lo que es la cualificación y lo que es la antigüedad. En otros trabajos sí se valora la antigüedad más que lo que es la marroquinería. Los funcionarios, lo sabes tú, que se valora sí, pero, quiénes los trienes, pero los funcionarios, eso es un anacronismo de los lujos que bueno, tienen los funcionarios. La generalidad de los trabajadores ya no lo ganan. No gana antigüedad, uh-huh. Entre otras cosas porque la tendencia es, en la medida en que uno sea un buen profesional de lo que sea, a no aguantar mucho más de 3 años en un trabajo. Si pueden cambiarse y es uno un profesional reputado, pues se cambia y entonces no va a tener antigüedad, con lo cual no le interesa que se valore eso, sino que se valoren otras cosas. Yo es verdad que a nivel sindical, vamos a ver, entiendo el criterio. Otra cosa es que después puede haberlo de otra. Los sindicatos tienden a igualar las categorías. ¿Por qué? Porque sabes que si no la igualan, la tendencia de los... Y evidentemente tienden a igualarla con el que más. ¿Por qué? Porque saben que si no, los empresarios lo que hacen es, si hay mucha diferencia, es contratar por categorías inferiores a las que se están realizando. Y punto. ¿Que tú quieres que le pagar de primera al triple? Pues bien, dejo nada más que a uno de primera y a dos lo mando a segunda. Es una y así cuestión, con lo que me ahorro, le pago al triple. Es una cuestión que se debería de contemplar en lo que es los convenios colectivos. Porque, por ejemplo, dice que aunque tú seas, dice, un anacronismo, tú no ves a un funcionario que sea de la escala A1 que pase a una escala inferior. Tú no lo ves, sino justamente al contrario. Van escalando lo que es a las escalas por encima. Nunca te van a poder contratar por una escala inferior a lo que... Ni vas a cobrar ni tampoco, por debajo. Siempre lo van a contratar claro, por la escala por la que han accedido. Ahora tú te vas a otra administración, pero el problema es que los trabajadores no son funcionarios. Pero es que los trabajadores no son funcionarios. El empresario no permite que el trabajador se le alargue en el tiempo, da igual. ¿Tú cuánta gente conoce que lleve 20 años en una empresa con un mismo contrato? No 20 años en la misma empresa, pero 6 meses con un nombre de empresa, otros 6 meses con otro nombre de empresa, otros 6 meses con otro nombre de empresa. ¿Qué más da que te contemplen en el convenio los trienios? Si no vas a un tatrienio ni de coña, no te van a dejar. Por eso los sindicatos optan por no hacerlo. ¿Por qué? Porque saben que le dan la vuelta al final. ¿Por qué optan? Creo que no son todos así. Yo conozco a gente que llevan bastante tiempo en la misma empresa. Conozco bastante. Al primo, al sobrino y al hijo del dueño de la empresa están desde el principio. Es dependiendo, hombre, no vamos a tampoco. Estoy hablando en general. En general es así. Y en Ubrique también sabemos que es un... Por eso los empresarios, los sindicatos optan por eso. Pero que es que se ha sufrido, que Ubrique es un trabajo estacional y que va por ciclo, que aquí se ha sufrido también lo de no tener trabajo apenas y que te tienen contratado. Había etapas en las que se han tenido que prescindir de los trabajadores y el trabajo, nosotros nos tocó vivir esa época, sí, que no había trabajo en Ubrique. También hay que plantearlo a las crisis que ha habido en el sector de la marroquinería, con lo de China, con lo otro, que yo no voy a defender a nadie, que cada uno se defienda como quiera, pero todo no es ni una cosa, ni blanco ni negro, que hay grises también. Pero yo lo que me planteaba es decir que se pueden articular, si se quiere, se pueden articular medidas para que el trabajador de primera, el oficial de primera, sea valorado en su justa medida. Se pueden articular medidas. Que dice que tú que vas a hacer triquiñuelas, seguro que las hay, como en todos lados, pero por lo menos que haya esa valoración, que ya exista. Pero Javier, que lo que te quiero decir es que entiendo que los sindicatos tiendan a igualar porque saben que existe esa situación, porque tienen entre sus afiliados a un montón de gente que está trabajando como oficial de segunda cuando realmente está haciendo funciones de oficial de primera. Y entonces dicen, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos equiparando al de segunda, al de primera, más o menos. No lo sé. Seguimos dejando diferencia, pero los vamos igualando para que así no se puede, no le merezca la pena al empresario hacer eso. De todas formas, ya te digo, las negociaciones de los convenios son los mínimos exigibles. Cada empresario en su empresa, si considera, pues pagarle el doble a los trabajadores sin ningún problema, ¿eh? No hay ningún inconveniente para eso. Dice otro mensaje que nos llega, dice, con la subida del salario mínimo hay gente que va a cobrar prácticamente lo mismo debido a la subida del IRPF. Así pierde el trabajador y el empresario. Con esta cifra el único beneficiado es el gobierno, que cobra un impuesto camuflado. Como visto, hombre, hemos hablado de la exención de... Hemos hablado que en principio el PP ha propuesto y se supone que el gobierno ha aceptado o ha dicho que ya se hacía así, cuando yo te digo que no era así, porque antes el mínimo, el sueldo mínimo no llegaba ni de... Sí, como que ya tenía margen. Ni de casualidad a lo que era el tope mínimo para la declaración. Entonces... yo creo que no va a pasar. De todas formas, una cosa es lo que el gobierno diga y otra cosa es que el gobierno ha dado muestra de que donde digo Diego y no hay ningún problema, con lo cual ya veremos a ver lo que pasa. Tampoco pondría yo la mano en el fuego porque no lleve razón el oyente. Lo cierto y lo fijo es que son índices de recaudación máxima lo que es Hacienda, y eso viene de algún lado, no viene solamente, a pesar de todo lo que dicen, pues se está recaudando más que en años anteriores. Y después lo que tú dices, que sí, que yo de este gobierno me fío bastante poco, porque decían que no iba a haber indulto, como decías tú la semana pasada, y había indulto, que decían que no iba a haber amnistía, y estamos en plena negociación de la amnistía, además dos huevos duros más, porque quieren que los delitos de terrorismo también se incluyan en lo que es la ley de amnistía. Entonces este gobierno para mí no tiene crédito ninguno. ¿Qué quieres que te diga? Que dicen que sí, claro que sí, ellos dicen que sí a todo, pero después a la hora de la verdad se demuestra que la verdad es tozuda y que hacen justamente lo contrario de lo que dicen. Dice, claro, uno se reafirma, ¿no? Otro mensaje se reafirma, dice, es que uno que no sabe hacer nada o que entra de nuevo no puede cobrar como un oficial con 30 años de experiencia, que tendrían que subir lo que suban el salario mínimo para todo, ¿eh? Un poco lo que decía Javier, que fuera claro, un poco acompasado el porcentaje de los salarios, pero es lo que decía, ¿no? Entramos eso disparata la economía, vamos a ver. Entonces, a lo mejor, subir el 5 el salario mínimo, sino subir todo. En los últimos 5 años, el sueldo mínimo ha debido de subir en torno a un 30% o algo así. 800 y algo, me parece, en 2018. Sí, en torno a un 30% ha debido de subir. Vamos a ver, si en todas las categorías de trabajadores proporcionalmente sube eso, estamos hablando de que la inflación sería de un 30, vamos. Es decir, si tú todos los costes de producción de los trabajadores los elevas un 30%, al final los productos en el mercado cuestan un 30%. Claro, pero entonces entendemos que el oficial de 30 años se enfade. Es así. Por cierto, y dicho sea de paso, de lo que más ha subido el IPC, por así decirlo, es de los productos alimentarios. Un sector en el que normalmente se va al sueldo mínimo, prácticamente. Con lo cual quiere decir que es un sector que en los últimos 5 años ha subido un 30% los costes de la mano de obra. Y el campo, que es básicamente, bueno, hay algunos sitios donde está bastante industrializado, pero una gran parte de los costes del campo son la mano de obra. Y esa subió lo que ha subido. Y ha subido lo... Pues sí, han subido, pero es que eso es que hay que asumirlo. Lo que no podemos es querer que todos cobren no sé qué y después decir que suben las cosas. Pero bueno, precisamente no suben a los trabajadores. Precisamente, Javier, no suben las cosas porque hayan aumentado los costes en lo que es la producción. No, suben porque los intermediarios o los donde llega el producto final lo suben. Y hemos planteado ante el ejemplo, no me ponga ese ejemplo porque es que te digo que no, porque a la hora de lo que es la agricultura no se quejan, se están quejando los pequeños. Tú te tienes que dar cuenta que es que no, muchas veces nos planteamos, esto esta gente, tío. El mundo rural y la agricultura, cada vez menos gente quiere trabajar. Cada vez menos gente, y decimos, ¿por qué quiere trabajar cada vez menos gente? Si eso es un chollo, si esto es... No, esto no es un chollo. Ya te tienes que dar cuenta que casi la mayoría de la mano de obra, la mayoría de la mano de obra son mano de obra de personas emigrantes que vienen de otros países. Que incluso la economía sumergida se está practicando mucho en lo que es la agricultura con contrataciones, que es la queja que tienen en muchos de los casos. Porque los costes de la producción... no llega a... ya te digo que ha visto, y si lo vemos todos los días, cantidades de cosechas que se dejan sin recoger porque no le sale a cuenta pagarle a personas para después el coste que le van a pagar. Entonces no me traslade lo que... Eso hay, hay sitios ocasionales, lo que pasa es eso, no todas las cosechas. Ocasionales no. Antes ha sacado el tema del aceite. La mitad de la gente de Ubrique, el aceite que consume es de los remedios, cojones. Que son agricultores de aquí, que producen aquí, que no tienen ningún puto intermediario, porque es una cooperativa. Es una cooperativa. Y que estaba barato. ¿Está barato? No. Entonces, ¿eso quién se lo queda? ¿Qué intermediario se lo queda? Porque sigue estando a 40 euros, ¿eh? Pues el intermediario de la cooperativa. De la cooperativa, claro, pero si la cooperativa la forman los cooperativistas, agricultores. Recogen más de lo que son los cooperativistas. Claro, Javier, es que entonces otra cosa es que la cooperativa recoja a algunos agricultores que no están... A muchos agricultores. Incluso, mira, incluso estamos llegando a la... ya, si tú quieres que todo lo que tú quieras sea un intermediario, no. Una cooperativa de agricultores no es un intermediario. Se está llegando, y cada vez más hay una proliferación de que gente... que en vez de llevárselo a la cooperativa, lo está haciendo ellos. Hay varias almazaras aquí en la comarca. Sí. Están produciendo ellos y vendiéndolo ellos. Sí. Con que esto también no se lo pagarán en la cooperativa. Pero porque si yo no estoy... a un precio justo, no tendrían por qué ellos recogerlo. Ir a la almazara, cada almazara le tienen que pagar. Y después venderlo. Y cada vez están proliferando. Hay en una almazara en Zahara, hay almazaras en Villamartín, hay almazara en Prado del Rey, y cada vez hay más. Tú me dices a mí si las cooperativas de los remedios, y además no solamente los remedios, está la Algo de Oliva, que también es una productora de aquí, de la comarca. Un minuto, medio minuto, Javier, para dejarme medio a mí. No, yo solamente, antes de terminar, quería decir, porque es que parece que da la impresión, que deberíamos de decirlo en cada programa, que aquí este no es un programa del PA o de Andalucía por sí, es del PP, que aquí está invitado el Partido Socialista, y sin embargo no viene porque no quiere, porque lo que no se puede estar ya de que aquí no hay pluralismo político, sino que aquí se hace lo que está haciendo el equipo de gobierno, y en la radio pública se está haciendo lo que dice el equipo de gobierno, cuando ellos están invitados a un espacio radiofónico, esta tertulia, y sin embargo no acuden ni declinan lo que es esta oportunidad. Dicho lo cual, decir que me parece lamentable que se estén produciendo ese tipo de comentarios diciendo que es que este es el cafelito de la derecha, el cafelito del equipo de gobierno, el cafelito de... No, tienen posibilidad de asistir todos los partidos con representación en lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, ya desde hace tiempo, bastante tiempo. Ya en tiempos pretéritos dejamos atrás donde solamente participaba el Partido Socialista. Eso eran otros tiempos donde tenías que venir aquí a Radio Ubrique con un notario para poder participar. Ellos sí que practicaban la dictadura en este medio. Pero gracias a Dios y a los distintos alcaldes que ha habido, este a los distintos alcaldes... No es faena de Dios. Vale, bueno, gracias a los distintos alcaldes, es una expresión, Javier. Gracias a los distintos alcaldes, aquí se ha establecido ya desde hace bastante tiempo de que todos los partidos con representación tengan participación en los cafelitos o las tertulias que se hacen. Javier, señor Cabeza, otros 30 segundos. Yo ya voy a tocar ese tema porque también me eso. Una cosa es que aquí vengamos invitados o propuestos por distintos partidos Y otra cosa es que aquí los que estén hablando en nombre de, porque yo estoy hablando en mi nombre, claro, y no nos dan un argumentario. En eso, yo procuro decir lo que creo conveniente y no lo que nadie me dicta, entre otras cosas porque nadie me lo dicta, y entonces difícilmente puedo. Pero sí que me gustaría que hubiera más pluralidad, porque aunque nosotros tenemos claramente nuestras diferencias y los debates no nos resultan aburridos, pero bueno, si el planteamiento de origen es que estén representados o que haya alguien en nombre de o representando la sensibilidad o la eso política de cada uno de los grupos que está en el ayuntamiento, pues evidentemente no se está cumpliendo, desgraciadamente, no sino por dejadez de su participación, por así decirlo, no se está cumpliendo el objetivo del programa, que estén invitados por parte de todos los grupos. Bueno, pues con esos dos mensajes nos vamos, y con otros dos más, porque dice uno: las cooperativas te estafan, te ponen un precio mínimo por kilo de aceituna, e igual en todas las cooperativas, como las castañas, recogen el kilo que aparece tirado de gente, el kilo a precio tirado de gente que tiene finca, y después ellos lo venden muy caro todo. Y luego también otro oyente al inicio del programa nos preguntaba acerca de cierta grabación, evento que se está realizando en el día de hoy aquí en Ubrique, y de la cual, mañana, porque hacía una serie de preguntas. Mañana estaba viendo yo aquí en el papelito que tenemos aquí, que en el calendario, que mañana es turno ni el cosa de todo del equipo de gobierno, y entiendo que es el mejor sitio para hacer esas preguntas, porque va a poder responder a esas cuestiones que nos planteaban en el mensaje. Javier Salguero y Javier Cabeza, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias. Y nosotros enseguida estamos con la despedida de la mañana.